de las cruces, casi que me tiro al salto. Pero ella ya no merece que yo me tire tan alto. La reina nadie conoce y todo se la ha olvidado, porque ahora la llaman Claudia y el norte la ha trastornado. Ay, ya yo estuviera enterrado, lo hubieran entrevistado, ella hubiera contestado. Burro mocho desgraciado, nunca fue mi enamorado, jamás un beso le dao. El desayuno a la cama, a mí nunca me ha llevado, zapatos no me ha comprado, por las cruces no he pasado. Me dice no me ha pegado, con él yo nunca he viajado, un cantante fracasado, a mi altura nunca he estado. Yo vengo de otro planeta y él es de rabo pelao. Esta petulante le falta una tuerca, me niegas a mí, engañas al chofer de Carlos Andrés y también a ti, le diste la patada al pobre Santander y sabe mentir a los periodistas y a los locutores, tienes que sufrir. Que yo me tiré tan alto, la reina nadie conoce y todo se la ha olvidado, porque ahora la llaman Claudia y el norte la ha trastornado. Ay, ya yo estuviera enterrado, lo hubieran entrevistado, ella hubiera contestado. Burro mocho desgraciado, nunca fue mi enamorado, jamás un beso le he dado. El desayuno a la cama, a mí nunca me ha llevado, zapatos no me ha comprado, por las cruces no he pasado. Me dice no me ha pegado, con él yo nunca he viajado, un cantante fracasado, a mi altura nunca he estado. Yo vengo de otro planeta y él es de rabo pelao. Pero te pillo. Está petulante, le falta una tuerca, me niegas a mí, engañas al chofer de Carlos Andrés y también a ti, le diste la patada al pobre Santander y sabe mentir a los periodistas y a los locutores. Tienes que sufrir.